Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 30 de octubre. La diputada provincial de Igualdad y Bienestar Social Isabel Armario, la alcaldesa de Ubrique Isabel Gómez y la concejala de Educación Isabel María Bazán visitaban ayer las instalaciones de la Ludoteca Municipal Gamonín, donde se ha desarrollado un taller intergeneracional que promueve la Diputación Provincial de Cádiz dentro del programa denominado Encuentros en la Tercera Fase. En ese taller, los mayores del programa de vida activa y los menores de la ludoteca han compartido sus experiencias y conocimientos en torno a las técnicas de cultivo y sembrado en pequeños huertos ecológicos. El objetivo de esta iniciativa es establecer un punto de encuentro que permita unir generaciones tan distanciadas en el tiempo para reforzar valores medioambientales, educativos y de respeto hacia los mayores y hacia todo lo que pueden aportar a los más pequeños. En primer lugar, dar la bienvenida a la diputada de Bienestar Social, Isa Armario, y venimos hoy a presentar un taller que viene a ser el colofón, ¿no?, de una serie de actividades que se han organizado de la Diputación Provincial, y desde el Ayuntamiento de Ubrique lo que queremos es darle la enhorabuena y la felicitación, porque la Diputación sigue innovando en materia de bienestar social, infancia, mayores, centro de participación activa, para buscar también esos puntos de encuentro intergeneracionales que permitan también que los menores pues se acostumbren a estar con los mayores y aprender también de ellos con respeto, ¿no? Yo creo que hoy día nuestra sociedad, ese papel de los abuelos, se ha vuelto un papel más de cuidadores de los niños, con unas relaciones familiares diferentes, y a veces hay que resaltar que ellos vean también a sus abuelos y al resto de mayores como personas conocedoras, personas que tienen mucha experiencia de vida y por tanto que le pueden aportar en todos los valores que hay que aplaudir también que se refuerce en la infancia y en la ludoteca. Valores como la diversidad cultural, tan importante como el medio ambiente, y a reforzar, como digo, lo que son los lazos y los nexos de unión que hacen que una sociedad sea mucho más rica. Así que estamos encantados de estar aquí en el taller, que va a terminar seguro con mucha satisfacción y sorpresa para los pequeños y mayores, donde van a poder también compartir la elaboración de estas plantas, y bueno, desde el Ayuntamiento de nuevo pues reiterar ese agradecimiento a la Diputación, que permite que los municipios nos enriquezcamos también con este tipo de talleres, que sería mucho más complicado organizarlo a lo largo del año, y ahí está, como siempre, la Diputación con los ayuntamientos pues ofreciendo, ¿no?, esos talleres que al final también pues lo que estamos comentando, lo que hace es determinar y enraizar valores tan importantes para nuestra sociedad y de cara al presente y al futuro. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues efectivamente estamos visitando hoy este taller, que además es la primera vez que se pone en marcha, que tiene un nombre muy original y que me gusta mucho, que se llama Encuentros en la Tercera Fase, y que viene un poco a recoger lo que aquí se hace, ¿no? Que efectivamente es unir estas generaciones tan distantes en el tiempo, que son nuestros mayores y nuestros niños, ¿no? Son los mayores del programa de mayores activos, que están implantados en todos los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia, junto con los niños y niñas que acuden a la ludoteca también de la red provincial de la Diputación junto con los ayuntamientos, los que están inmersos en este programa. Y precisamente lo que nosotros intentamos es unir a esas generaciones de nuestros pueblos, que se transmitan conocimiento, que transmitan una misma forma de ver cómo ha evolucionado nuestro pueblo, que sientan que todos son parte del mismo a través de estos talleres tan originales, donde además también se refuerzan valores, como decía la alcaldesa, medioambientales, educativos, además de transmisión de conocimiento, y que creemos que es muy importante para esa cohesión que necesitan nuestros pueblos entre la gente, ¿no? Por lo tanto, hemos dotado de contenido también estas ludotecas y el programa de mayores activos. Además, tengo que decir que están encantados, porque nuestros mayores, la verdad es que se vuelcan en todas las actividades que se hacen en su entorno, y yo creo que son una parte muy importante de nuestros pueblos que tenemos que poner en valor y sobre todo también conectarlo con las generaciones que vienen después, ¿no? Están prácticamente en 15, 16 municipios son los que están este programa este primer año, pero no nos cabe duda de que el año que viene serán muchos más los municipios que lo soliciten, precisamente por el contenido que tienen, que creemos que es muy importante para esa cohesión que queremos en los pueblos. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para esta tarde la celebración de la sesión ordinaria de pleno del mes de octubre. En el orden del día se incluye una modificación presupuestaria por crédito extraordinario. una propuesta del Grupo Municipal Popular sobre la climatización en los centros educativos y una propuesta del Grupo Municipal Andalucista sobre las ayudas a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. El orden del día incluye un punto dedicado a la presentación de mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la Alcaldía, Junta de Gobierno Local y concejales que ostentan delegaciones para terminar este pleno con ruegos y preguntas. La sesión ordinaria dará comienzo a las 7 de la tarde y la van a poder seguir en directo a través de Radio Brique en el 97.6 de la FM y en la web radiobrique.com, o bien también la podrán ver a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Por otro lado, también podemos informarles que el sorteo del Abono Loto del pasado 22 de octubre ha dejado en nuestra localidad un premio de 78.828,97 euros, sellado en la Administración de Loterías, el número 3 de la Avenida de España. El agraciado es un joven de nuestra localidad que recibía la buena noticia a través de la responsable de la Administración, Lourdes Benítez. El total han sido 78.828 euros. Cinco aciertos más el complementario. No hubo acertante del premio mayor, solamente hubo dos acertantes, como el nuestro, nosotros aquí y otro en Málaga. Solamente le falta un numerito para llevarse el gordo. Vamos, yo no voy a decir quién, a mí me ha alegrado mucho, me puse muy contenta. Él no lo sabía, porque suele echar su bonoloto todos los lunes y viene los lunes siguientes a mirar. Y él no lo supo hasta que yo no le dije que bien le había sido el acertante, el ganador. Se puso muy contento, emocionado, y venía con su hermano, y muy bien. Para mí estuvo muy bien tocado el premio, porque en abril dimos otro premio de 198.000 euros, pero el acertante solamente fue lo que es al banco, porque cuando lo saben, mucha gente lo que hacen es ir al banco en vez de venir aquí a la administración, como es normal, pero esta vez, como él no lo sabía, pues claro, la satisfacción y la alegría que te da al verlo tú, la reacción que tienen y, hombre, la emoción. Pues sí, yo me puse muy contenta, vamos. Él no se lo esperaba, él nada más que me decía, pero a mí me ha tocado de verdad. Y yo decía que sí, que te ha tocado. Porque él no se lo esperaba, pero muy contento, muy contento. Yo directamente fui al banco y ahora mismo y ellos se fueron, vamos, corriendo. Que te he comentado, en abril de este mismo año hemos dado los 198.000 en el gordo de la primitiva del domingo, pero no hemos tenido la ocasión de decírselo a él en persona. Vamos, él ya lo ha sabido de antes, al verlo en la tele directamente, y se van a cobrarlo al banco. Pero no ha sido el primero que hemos tenido el gusto de darle esta noticia. Pues en la Monoloto también hemos estado dando 2.000, 3.000 euros, cuando tú le ves la alegría, las calores que le entra a la gente cuando lo sabe. Te entra risa, pero vamos, de alegría, de verlo, como la reacción que tiene, porque siempre te dicen lo mismo. Lo que haría si me tocase, pero cuando tú le ves la cara y la reacción, te da mucha alegría. De a esta gente que le toca, que tú ves que realmente lo necesitan y le hace falta, vamos. Por otro lado, también les informamos que la Cámara de Comercio de Cádiz celebra en nuestra localidad la semana próxima una misión comercial inversa Made in Ubrique. En este encuentro empresarial y comercial van a participar 16 compradores procedentes de Reino Unido, Francia, Austria, Grecia y Suiza, y un medio de comunicación británico, junto a 10 empresas de la marroquinería de Ubrique y Prado del Rey. Pues sí, efectivamente, cuando lo comentábamos antes del verano, era casi una intención, un deseo, pero ya hoy esa intención y ese deseo se han materializado y estamos, como bien dices, pues cerrando los últimos temas, las cuestiones logísticas, de decoración, de elaboración de material, para que en los próximos días pues podamos dar la bienvenida en Ubrique a los 16 compradores internacionales y un medio de comunicación especializado que asistirán a esta misión inversa Made in Ubrique. Pues mira, vamos a tener asistentes de 5 países, fundamentalmente de Reino Unido y Francia, pero también participará alguna empresa de Suiza, de Austria y de Grecia. El medio de comunicación es también británico. Dentro de los mercados que nos habíamos marcado como prioritarios para esta acción, pues fundamentalmente teníamos a Reino Unido y a Francia, que son los principales destinos de nuestros servicios, de nuestras exportaciones, y por eso entendíamos que debían ocupar ese grueso. Pero sí es cierto que hay países como los que te comento, como Suiza, como Austria, como Grecia, en los que tenemos conocimiento y constancia de que hay un importante movimiento en torno al diseño, hay importantes escuelas de diseño, algunas de ellas ya han visitado los municipios de la provincia de Cádiz, han mantenido reuniones con el Centro Tecnológico de la Piel, y considerábamos muy importante pues darle cobertura no solo a las escuelas, sino también a todos esos nuevos diseñadores emergentes que pueden ser las grandes empresas de moda del futuro. Y en ese sentido, pues resulta interesante esa primera mano, que ese primer servicio se lo podamos prestar nosotros para que iniciemos una duración que se puede convertir en duradera. Tenemos 8 compradores de Reino Unido, tenemos 5 compradores de Francia, tenemos a un representante suizo, a un representante austriaco y a un representante griego. Como te digo, estos 3 países, un dato mucho más anecdótico, pero sí son todos pues diseñadores emergentes que actualmente están vendiendo en el país, que muchos de ellos ya están produciendo marroquinería, algunos de ellos van a incorporar la línea de marroquinería a su producción y por tanto nos parece unas buenas apuestas a futuro. Sí, todos ellos son compradores, empresas fabricantes de complementos de moda en piel, mejor dicho, empresas comercializadoras de complementos de moda en piel, que por tanto localizan su producción en diferentes puntos en función de las características, de los precios, de los plazos de entrega, etcétera, etcétera, de diferentes volúmenes. Tenemos empresas grandes, tenemos empresas pequeñas, tenemos empresas de gama amplia que producen igual un bolso que un cinturón que una cartera, empresas de una gama un poco más estrecha, más reducida, que están muy especializadas en artículos concretos, y por eso precisamente también la muestra de expositores de empresas de la provincia de Cádiz que participan giran también en ese sentido, desde los grandes productores, los grandes fabricantes, a fabricantes más modestos o quizás, sin apuras, utilizando una palabra más correcta, más especializados. Limitábamos un tanto la oferta de empresas que participan, porque al final estamos haciendo marca provincia, estamos vendiendo un sector concreto y tenemos que garantizar el que se cumplen unos estándares mínimos de calidad y de garantía. También al tener en cuenta que esto es una actuación que implica una inversión importante, no solo por parte de la Cámara de Comercio, sino también por parte de del IRT, de la Diputación de Cádiz, hay que garantizar que los esfuerzos tienen sentido y de alguna manera solicitar o reclamar un mínimo de condiciones sobre esas empresas que participan, para que efectivamente, bueno, pues tengan una página web, que manejen otro idioma, para que luego puedan relacionarse con estos compradores y obtener un buen resultado de las posibles reuniones de contacto o potenciales contratos que puedan firmar. Entonces, las empresas que finalmente entraron en esa convocatoria, que solicitaron su participación, pues te las digo con un orden aleatorio, no penséis que hay ningún orden en particular, sino simplemente como las estoy viendo aquí en el material: estará Piñaval, estará Auténtica Piel, estará Dimopel, Hermepiel, Habanapiel, Laura Domort, Rodríguez Bazán, Acerleder, Alep Interpiel y Villanueva Bretón. Tanto de Ubrique como de Prado del Rey, como te decía anteriormente, una muestra a la que encontramos desde grandes fabricantes a empresas muy especializadas en tipos de artículos o en pieles o en técnicas muy concretas. Hemos localizado un medio de comunicación, es un medio de comunicación online. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, el sector está cambiando enormemente. Además de las marcas tradicionales de lujo que ya conocemos y que ya trabajan en la sierra, son cada vez más los jóvenes diseñadores que empiezan a lanzar colecciones, que utilizan nuevos medios de comercialización, como pueden ser las redes sociales, los blogs, etcétera, etcétera. Y por eso nos parecía muy interesante que un medio de comunicación que nos traslada desde la oficina económica, que tiene mucho seguimiento en el mercado del Reino Unido, pues pudiera asistir a la misión para ver cuál es nuestra oferta, visitar también empresas, mantener reuniones con los empresarios que participan y publicar posteriormente un artículo en ese medio para de alguna manera maximizar el resultado y haciendo llegar lo que se ha ofrecido, lo que se ha visto aquí, a otra serie de potenciales compradores o potenciales invitados que quizás pudieran asistir en otra ocasión a la siguiente misión que organicemos. Por otro lado, la campaña de otoño de teatro se inaugura este próximo sábado con la representación de la obra Las princesas del Pacífico, de la compañía La Estampida. Las entradas se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo. La actriz Alicia Rodríguez nos ha adelantado hoy en Radio Ubrique los contenidos de la obra que abre esta nueva edición de la campaña de teatro. Son dos personajes al borde de una situación difícil económicamente hablando, como ha podido ocurrir en toda esta crisis que parece que nunca acaba, ¿no? Y entonces de repente les toca un crucero, entonces están puestas de repente a un abismo, a una vida que ellas no conocen ni siquiera por sueño, ¿no? Y entonces eso, claro, provoca una serie de circunstancias y situaciones que ya veréis el sábado. Justamente ahí las situaciones que se ponen ahí arriba, ¿no? Que cuentan ellas dos, están al límite, ¿no? Hay veces que el público está riéndose y de repente hay un viaje y